Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Este maravilloso lunes 27 de agosto con mucha energía, entusiasmo, porque te traemos todos los tips, los consejos, las recomendaciones y los mensajes de los expertos para que tú empieces con buen pie esta semana maravillosa, porque es la última del mes de agosto. Iniciamos ya la próxima semana el mes de septiembre. Como es de costumbre, tenemos el porvenir de decir que pues todos los años pasan corriendo, y la realidad es que tiene que ver también cómo llevamos el día a día, en qué momento nos paramos y saboreamos cada detalle, cada circunstancia, cada momento de nuestra existencia. Así que bueno, la invitación es a saborear cada momento de nuestras vidas y entender que bueno, la vida no va rápido, sino que uno no se detiene a degustar esto que se llama la maravilla de vivir. Hoy tenemos un programa dividido en dos secciones. La primera, en organizaciones saludables, hablaremos con Ana Mogro, quien es coach de ánimo, coaching y comunicación, para justamente hablar sobre este tema de la comunicación en las organizaciones y la importancia que esto tiene para el buen desempeño de una organización. Y en la segunda parte estaremos hablando con María José Moscoso, quien nos hablará sobre la importancia del movimiento en la infancia a propósito de su nuevo centro de estudios para niños. Así que es un programa que indudablemente no te puedes perder acá en tu mejor versión. Bueno, recuerda que mi fanpage es @1 tu mejor versión, y también te invito a visitar www.mejorversión.com para más información. Por lo pronto vamos a escuchar nuestro primer tema, No Calla, de Grecia Albán, y al regreso venimos con más de Tu Mejor Versión. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Estamos con mucho ánimo acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana porque nos acompaña Coach Ana Mogro, justamente de Ánimo Coaching y Comunicación. ¿Cómo estás, Ana? Hola, mi Cari, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos muy bien. Un saludo cariñoso a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, sí, aquí estamos con muchísimo ánimo, sí, ¿verdad? Yo desde que te conozco siempre he observado ese ánimo. Y realmente cuando tú me dijiste, no, es que mi empresa se llama así, me generó bastante controversia porque decía, Dios mío, realmente pone en práctica la palabra que transmite, ¿no es cierto? Ay, muchas gracias, mi Cari. Sí, bueno, definitivamente ánimo, aunque parecería una palabra que es solamente como de mucho jolgorio, ajá, ánimo es como tu alma, ¿sí? Es el impulso que tienes para crear las cosas, para hacer las cosas. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que somos, eso es lo que queremos ser y guardar coherencia con todo lo que es la organización, ¿sí? Y justamente, Ana, hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo porque es la comunicación, pero a nivel organizacional, es decir, interno, ¿no? Vamos a iniciar con esta primera pregunta que nos va a dar un panorama amplio sobre qué es justamente la comunicación interna. Bueno, generalmente las organizaciones tienen mucha luz y trabajan muy fuerte su comunicación hacia sus clientes, hacia sus usuarios, si son organizaciones públicas, ONGs, hacia su público objetivo. Y nos olvidamos, dejamos de lado, como a veces sucede en casa también, dejamos de lado cómo va la comunicación al interno de la organización. Y de una buena estrategia de comunicación, de cómo tú hagas la comunicación hacia adentro, hacia tu gente, hacia tus colaboradores, cómo se maneje la comunicación dentro de los directivos. Y cuando te hablo de comunicación, te hablo de la estrategia en sí mismo y también te hablo de la manera y de la forma que tenemos de comunicarnos incluso, ¿no? De eso depende mucho el éxito de la organización, porque las organizaciones no son más que personas. Sin personas no hay organización, por más tecnología que uses, por más procesos que tengas, son las personas las que generan esto. Entonces, hay una frase súper súper linda que dice, cultura come estrategia para el desayuno, ¿sí? O sea, espera la cena. Quiere decir que si tú no has generado una muy buena cultura, cualquier estrategia que tú te pongas no va a funcionar de la manera que esperas que funcione. Y cultura funciona a través de comunicación, a través de que tu gente, de que tus colaboradores sepan qué es lo que estás proponiendo como cultura, quién eres como organización. Uh-huh. Y si eso que tú le dices a tu cliente que eres como organización no es tu gente, entonces tenemos un pequeñito problema ahí. Sí, y justamente hace aproximadamente un mes realizaba un taller en una empresa y les decía, es importante que todo el tiempo estemos como líderes comunicando, porque una cosa es cómo nosotros creemos que estamos comunicando, otra muy distinta cómo lo están percibiendo y otra muy distinta cómo lo están accionando. Cuéntame un poquito desde tu experiencia, ¿cómo es el proceso de entendimiento para que las personas puedan lograr comprender bien sea una nueva normativa, bien sea un nuevo proyecto, es decir, lo que esté pasando dentro de la organización? A ver, hay muchos factores. Uh-huh. Yo siempre te voy a ir generando hacia el tema de cultura porque es súper importante. Uh-huh. No es que las organizaciones no tengan una cultura. Todas las organizaciones sí. Tienen una cultura y tienen esa cultura creada desde cómo fue iniciada la organización. Entonces, no necesariamente esa cultura está creada hacia lo que la organización necesita. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes una cultura que no está creada hacia los requerimientos de la organización y la organización sigue creciendo y vas creciendo en procesos y vas innovando y vas generando muchas cosas, pero tu gente tiene una forma, unas tradiciones, unas maneras de entendimiento, unas maneras de comunicación, como tú lo has dicho, que no necesariamente, tú lo has mencionado muy bien, no necesariamente están en liderazgo. ¿Y qué significa para mí? Y para lo que nosotros trabajamos con las organizaciones, ¿qué significa liderazgo? Liderazgo es poder crear el contexto que tú requieres para lo que tú quieres que funcione. Y es eso, o sea, poder comunicar de acuerdo a lo que tú requieres, uh-huh. a lo que quieres que funcione en la organización. Entonces, cuando tú no estás en ese sistema de comunicación, no importa cuántos procesos, cuánta innovación, incluso te voy a decir, quizá hasta cuántos papelógrafos tengas o corchos tengas o mails o grupos de WhatsApp que son como muy poco funcionales para las organizaciones, tengas que tu gente no va a estar en claridad de lo que se está proponiendo. Entonces, sí, es muy importante la forma de comunicar, pero también es muy importante los canales que tú abres de comunicación para las diferentes áreas. Y es súper curioso porque muchas veces los departamentos de talento humano con los departamentos de comunicación o de marketing, si quieres verlo, ni siquiera se relacionan. Uh-huh. Yo conozco la experiencia de una empresa que hace poco estábamos apoyándoles, era con el departamento de gestión del cambio. Uh-huh. Entonces ellos querían trabajar todo un proceso con los colaboradores. Y le decía, okay. Y el departamento de talento humano, no, dice, con ellos no trabajamos. Ah, okay. Y tu departamento de comunicación, no, tampoco trabajábamos con el departamento de comunicación. Y entonces tenías a un departamento de gestión del cambio solito, buscando cambiar el mundo en una organización en donde hay dos departamentos más que tienen mucho énfasis y mucha influencia entre los colaboradores. Entonces sí, es importante definir los canales, ¿no es cierto? La estrategia, qué es lo que quieres comunicar en base a lo que quieres crear. Uh-huh. Y finalmente, bueno, cuando ya trabajas cultura, trabajas competencias y trabajas las maneras de comunicar de cada uno. ¿Qué comunicas y qué no comunicas? Uh-huh. ¿Quién comunica qué? Uh-huh. Me invento. Tienes que despedir a una persona. No cualquiera puede ir a decirle, oiga, no solamente la persona de talento humano puede llamarle a la persona a su oficina y decirle, estás despedido. Sí, tiene que haber todo un proceso, incluso dentro del equipo para generar estabilidad. Incluso tiene que haber alguien que se define por la organización que pueda hacer una comunicación tan adecuada que el impacto de esa salida, y te estoy poniendo el despido que es algo así como muy fuerte y que genera inestabilidad, que el impacto de esa salida no afecte la productividad y el ambiente laboral. Justamente estaba viendo recientemente un video de un experto en liderazgo y él decía que si se siente el despido es porque tú como líder has fallado en el proceso comunicativo de ir informando constantemente el feedback a tu empleado de que las cosas no andan bien y que tú estás allí para ayudarlo, para ser un mediador, un mentor y un coach de ayuda para esta persona. Entonces, ahí encajaría un poco lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Sí, también. Es un poco, yo te hablaba, sí te hablo de que si ya la persona salió, bueno, ahí, por un lado, sí hay una falla, sí puede haber, ojo, puede haber una falla en los directivos. También puede ser un tema del colaborador. No quisiera dejarlo tan sobre el directivo la responsabilidad. Claro, pero es compartida, sí, más sin embargo es importante que el líder esté acompañando al empleado, dándole este feedback de que no están las cosas dando los resultados que se están esperando, ¿no? Sí, definitivamente sí. Uh-huh. Entonces, esa es un poco la labor de los directivos. Exacto. ¿No? Es decir, ir guiando a su equipo y generando estos ambientes, estos contextos en los que tienen que ir desarrollándose y facilitando el trabajo del equipo, efectivamente, y eso es una herramienta muy poderosa, el feedback. Y por lo tanto la manera en que vas comunicando y la oportunidad también con el que haces, o sea, no te sirve de nada si durante, voy a ponerme exagerado otra vez, 4 años tu colaborador ha venido haciendo lo mismo y de pronto empiezas a actuar, ¿no?, en consecuencia. Oye, esto no está funcionando, oye, pero si esto me ha funcionado hace 4 años, ¿por qué no me está funcionando ahora? Entonces, estas maneras y estas formas en que vas comunicando, ¿no? Y lo que te decía hace un rato, un poco manejar las consecuencias, que es un poco el feedback, ¿no? Claro. El trabajo de las consecuencias, sí, es súper importante. Nos acompaña la coach Ana Mogro de Ánimo Coaching y Comunicación y tenemos una pregunta al 098-924-1277, pero también nos puedes llamar a la cabina al 22-2966. Dice: ¿cómo mejorar la comunicación entre departamentos dentro de una organización? Justamente con el ejemplo que mencionabas anteriormente, ¿no? Claro, a ver, lo importante, lo primero es pensar en global que también, y en sistémico, ¿no? Que también un poco nos olvidamos. Pensar en la organización como un todo. Entonces, generar una estrategia, ver cuáles son los afines en estos departamentos, qué es lo importante. Y también lograr que los colaboradores vean qué es lo importante. Yo te cuento una pequeña experiencia que tuve yo en una gerencia que tuve. Tenía 4 áreas y cada área consideraba que era la única importante en donde yo estaba trabajando, ¿no? Entonces decía, era un área de caja porque era una empresa de servicio al cliente. Era un área de caja y decía, sin caja nadie funciona, tenían que vender tickets. Los que manejaban el equipo decían, sin el equipo, caja ni los otros sirven. El área de limpieza, estas eran las 4 áreas, el área de limpieza decía, si todo está sucio, nada sirve. Entonces finalmente, entonces yo decía, bueno, a ver, ahí teníamos un área médica, que también decían ellos, si no hay médicos, todo está perdido, ¿no? Entonces era, bueno, un día se sentaron ellos, los sentamos a ver cuál era el problema, a ver, ¿dónde está? ¿Cuál es el más importante de todos? Y empezaron a ver que en realidad, más que importante uno que el otro, porque cada uno tenía su importancia total y absoluta, y efectivamente parecería que la operación generaba alrededor de ese departamento, lo importante fue cómo ellos fueron dándose cuenta del engranaje que eran. Uh-huh. ¿Y qué pasaba si limpieza no estaba? ¿Qué pasaba con caja, con los de los equipos y con los médicos? Y así fueron ellos mirando. Entonces, yo creo que a más de la comunicación que tú puedas tener, y parte fundamental de esa comunicación, es que los equipos y los departamentos puedan darse cuenta cómo forman parte de ese engranaje, cómo están dentro de la organización, cuál es la importancia, y cómo ellos pueden aportar y también recibir el aporte desde el otro equipo. Entonces yo creo que esa sería una forma iniciar mirándose, sabiendo qué es lo importante del otro departamento, qué es lo que preguntaba la persona, ¿no es cierto?, cómo lograr esta comunicación y generar una estrategia de comunicación global. La estrategia y los medios y los canales de comunicación tienen que ser para toda la organización. Es así. Bueno, Ana, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Escuchemos a Evaluna Montaner con su tema Por tu amor y al regreso te voy a hacer más preguntas de este tema tan interesante. Gracias, Cari. Yo que nunca pensé que sucedería, me agarras de la mano desprevenida, me di cuenta que tú ya me conocías, y ahora sé que sin ti no soy nadie. Cuando menos pensé que sucedería, te acercaste sin miedo a lo que diría. Me he quedado pegada de tu cosilla y ahora sé que sin ti no soy nadie. Lo que esperaba por ti, por tu amor, me dieron ganas de más. Hasta que yo me fui desesperando, volverte aquí a mi lado. Lo que esperaba por ti, sin yo saber. No te esperaba. Y aquí seguimos con mucho ánimo, porque seguimos entrevistando a Ana, quien nos habla sobre la importancia de definir una estrategia de comunicación en la organización. Y Ana, ¿para qué las organizaciones requieren definir una cultura organizacional? Ya que hablaste en la primera parte sobre la cultura. La cultura organizacional es el alma de la organización, es la manera en que se hacen las cosas. Y cuando te hablo de la manera en que se hacen las cosas, te voy a decir que cuando tienes una manera de hacer las cosas, tienes una manera de obtener las cosas, es quién es la organización en realidad. Yo te comentaba al inicio que mucho las organizaciones ponen énfasis en su comunicación externa. Eso significa incluso desde el manejo de imagen corporativa. Uh-huh. O sea, siempre empieza una empresa, empieza una organización, y lo primero que quieres es ver, y te lo voy a hacer como la analogía ahí, ¿no? Lo primero que quieres ver es que tengas un logotipo. ¿Para qué quieres un logotipo? Para que la gente te distinga. Y entonces empiezas a pensar en ese logotipo y dices, mira, mi logotipo tiene que transmitir seriedad o innovación o confianza o lo que quiera que tú quieras transmitir como organización. Uh-huh. Y tiene que decir esto, y ojalá los colores sean estos. Y así empieza todo un trabajo y un proceso de manejar esa imagen corporativa, ¿no? Es prácticamente eso lo que te hace la cultura organizacional. Ok, ¿y cuál sería entonces la diferencia entre la cultura y la imagen corporativa? Yo digo que no debería haber mucha diferencia y que tu gente es parte de tu imagen corporativa. Y la cultura te permite reflejar con tu gente eso que tú estás y que tú lo habías pensado al inicio de manejar tu imagen corporativa, ¿no es cierto? Entonces es crear coherencia con lo que tú estás comprometiéndote con tu cliente. Uh-huh. Entonces me invento Coca-Cola, que empezó siendo la chispa de la vida, ¿no es cierto? Sí. Y si tú llegarías alguna vez a Coca-Cola, ¿no es cierto?, que dice que es la chispa de la vida, y encontrarías mucha gente muy aburrida, muy enojona, sin ninguna chispa dirías a ver qué pasa aquí, esta incoherencia. Pero bueno, en fin, la cultura lo que hace es crearte el contexto, crearte el contenido y permitirte que todo lo que está sucediendo, todos estos procesos, los ambientes laborales, que todo tu nivel de productividad suba. ¿Por qué? Porque no tienes, disminuyes los roces, disminuyes la rotación. Y ahí es súper importante, por ejemplo, a propósito de comunicación, y te voy a decir que es así tan chistoso, pero nunca el departamento de comunicación, o muy pocas veces, para no ser un nunca, muy pocas veces un departamento de comunicación ha sido el encargado de elaborar un proceso de, o la forma en que va a ser la inducción del personal. Uh-huh. Fíjate eso. Entonces, la mayoría de organizaciones, no todas, pero muchas organizaciones, el departamento de talento humano ha desarrollado una inducción, que quizá es una forma de capacitación en algunos casos, en otros no, en otros días mucho más innovadora, pero el departamento de comunicación ni siquiera ha pasado por ahí para contarle a la nueva persona que viene quién es esta organización, qué es lo que se está reflejando hacia afuera y qué es lo que queremos y cómo nosotros vamos a hacer ese espejo de lo que se quiere reflejar hacia afuera. Entonces la cultura lo que hace es construirte las tradiciones, definirte qué equipos de trabajo tienes, crear una fluidez dentro de la organización. Entonces es súper, súper importante porque cuando tú trabajas una estrategia, de una planificación estratégica, o generas o quieres crear un nuevo proceso, o quieres gestionar el cambio, que es lo que te contaba hace un rato, pues tú sabes sobre qué base estás. Y esta cultura te va a permitir, dependiendo del tipo de organización, hay una infinidad de tipos de cultura organizacional. Nosotros conocemos como dos, la horizontal y la vertical, más o menos. Esto es como el entendimiento, pero es mucho más allá de eso, ¿no es cierto? Y cada cultura tiene, y cada organización tiene sus propias definiciones, tiene sus propios requerimientos. Y es la cultura la que se encarga de que eso esté contenido. Mira, cuando llega una nueva persona que quizá no está siendo muy afín, o quizás sus hábitos, sus costumbres de fuera o de otras organizaciones, porque te llegan de otras organizaciones con otras culturas, llegan y quieren, voy a usar la palabra contaminar, voy a usar como un virus, como una gripe, ¿no? Llega alguien con gripe y te contagia. Pues cuando tienes una cultura organizacional fuerte y definida, que aporta a la organización, no hay gripe que te aguante, es como una vacuna, ¿sí? Anita, nos estamos quedando sin tiempo, así que te voy a pedir que en este par de minutos que nos quedan, nos hagas saber alguna estrategia que podemos ya inmediatamente aplicar en nuestras organizaciones para todos los que nos escuchan. Danos un regalo. Un regalito. A ver, yo digo que si todavía no han definido su cultura, está bien, pero por lo menos pueden mirar, y esto es súper chévere, ¿cuáles son las acciones motivadoras hacia tu gente? Es decir, estas personas, como decía, muchas tienen el empleado del mes, sí, ¿no es cierto? A ver si eso efectivamente nos está funcionando. Cosas como estas, como el empleado del mes, que quizá es con feedback inmediato, ¿cuáles son los reconocimientos que estás haciendo a la gente para que haga un cambio o para que sea consciente del bien y del bienestar que está generando la organización, ¿no? Entonces yo, la invitación que sería ahora mismo, así rapidito, es a poner mucho énfasis y mucho ojo sobre cuáles son las motivaciones. Y si esas motivaciones no están siendo también excesivas. No queremos llenarlos de motivaciones externas porque vamos a romper su motivación interna, ¿no? Entonces, a generar un equilibrio entre las motivaciones hacia los colaboradores. Ana, qué gusto tenerte acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por favor, no quiero que te vayas sin que nos dejes tus contactos. Ok, Cari, muchas gracias. Bueno, nos pueden encontrar en www.somosanimo.com. Mi número de celular, que es del 0999-005758. Y también estamos en Facebook como Ánimo Coaching y Comunicación. Y sí, o sea, invitarlos a generar estos procesos maravillosos de creaciones de cultura organizacional. Es un cambio fantástico para la gente. Bueno, es un nombre inolvidable. ¡Ánimo! Así que con ánimo empezamos esta semana llenos de energía y entusiasmo. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, mi Cari. Un abrazo grandote para todos los radioescuchas. Y pues bueno, aquí estamos con mucho ánimo. Bueno, ya venimos con más de tu mejor versión, así que no te retires. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Este diablo que nació por allá por los 1779 en una comunidad rural de Riobamba, como es la parroquia Cacha, nosotros mantenemos la tradición con la original careta de hojalata, que es la color rojo con vivos negros y con vivos blancos. Lucifer, Satanás y el mismo diablo, todos ellos juntos se tomarán Quito. En el segundo encuentro nacional etnográfico. Descubra el personaje, su origen, vestimenta y sus rituales en los desfiles. El 30 de agosto a la 1 de la tarde partirán desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur. Y a las 8 de la noche los diablos saldrán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 6 de diciembre y Patria. Ahí los encontraremos con juegos pirotécnicos, luces, lanzamiento de globos y el tradicional canelazo. El viernes 31 de agosto, a la 1 de la tarde, los diablos partirán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos para su encuentro con el mítico personaje del bien y el mal. Sea uno más de ellos, de los diablos que se toman Quito. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Ajá, y continuamos aquí iniciando con buen pie la semana. Y como les anuncié en la primera parte, ahora nos acompaña María José Moscoso, quien es la fundadora del preescolar Taller Infantil Verano Eterno. Además, un lindo nombre. ¿Cómo está, Majito? Hola, mi Cari, muchas gracias por invitarme. Súper bien y muy feliz de estar en tu programa. ¿De dónde surge ese nombre tan encantador, Verano Eterno? Bueno, el Verano Eterno surge casi desde el 2013. Ajá. Y surge desde, no sé, una como alegría constante de los niños y un, ¿qué más? Como alegría, todo lo que te da el verano, ¿no? Alegría, ajá, descanso a la vez, en fin. Como que tengan presente siempre ese entusiasmo que nos deja el verano, pero durante todo el año, ¿no? Así es. A ver, hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, Majito, porque es la importancia del movimiento en la infancia. Y es un tema que tú abordas, bueno, casi impecablemente. Cuéntanos sobre la importancia. Bueno, la importancia del movimiento en la infancia es súper básico para los niños, porque a partir de ahí aprenden todas las cosas, que las nociones, habilidades, destrezas que ellos necesitan. Entonces, entre más movimiento, el aprendizaje es mucho mejor. ¿A partir de qué momento tenemos que empezar a mover el cuerpito de los bebés? Bueno, digamos que a partir de que la concepción, ¿no es cierto? Que los bebés están en constante movimiento. Y es súper interesante porque en la concepción ya se desarrollan varios sentidos. Entonces uno de ellos es uno del movimiento y también del equilibrio. Entonces mientras más la mamá se mueva en el embarazo, ese sentido se va a desarrollar mucho mejor. Entre menos movimiento, digamos, va a tener un poco de, cuando ya el bebé nazca, como necesidad de que, como ayuda de un adulto para que ese sentido pueda desarrollarse. O sea que básicamente lo que me mencionas es que hay una correlación entre el desarrollo incluso intelectual del bebé con el movimiento. Uh-huh. Así es. Nosotros en el Verano Eterno estamos trabajando con integración sensorial, que es a través de los sentidos, que normalmente conocemos que son 5, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en integración sensorial se conocen que son 7. Entonces, estos dos sentidos, que quizá mucho no se habla en la educación, son los que nosotros vamos a como poner más de énfasis, no más de énfasis, pero los vamos a hacer conocer, digamos así. Entonces, como tú sabes, tenemos la audición, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Qué más me falta? Dice el olfato. la vista, ajá, esos sentidos, que son los que normalmente la gente conoce. Pero hay dos, que es el vestibular y proprioceptivo, que son unos sentidos del movimiento y del equilibrio justamente. Entonces, nosotros queremos desarrollar estos sentidos, o sea, apoyar a los padres a que conozcan y que los niños a través de eso puedan desarrollar varias habilidades. O sea que básicamente tú ayudas a los padres a que tengan las herramientas necesarias para el desarrollo del movimiento del niño. Exacto, o sea, les vamos a guiar como para que ellos puedan conocer que estos sentidos son súper importantes en la vida de los niños y ya, digamos que de adultos ya los tenemos, algunos no tan trabajados y otros sí, pero son súper importantes en la infancia. Uh-huh. Bueno, vamos a recordar a nuestros radioescuchas que pueden llamarnos al 2220-966. Yo sé que nos estás viendo y escuchando allí a través de www.radiocce.com. Así que anímate a llamar a la cabina 2220-966. Pero también puedes escribirnos un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277. Majito, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Escucharemos a Juan Fernando Velasco, el tema Te pido por favor, pero ya venimos con más de esta entrevista que está súper interesante sobre el movimiento en la infancia. Te pido por favor, no fijas que estás mal, pues no hay necesidad. Yo sé que nunca fui lo suficiente para ti, y ya me repondré, seguro habrá alguien más que pueda valorar lo que yo tengo para dar. Que vea en mí las cosas que importan de ver. Con decir, no sé qué nos pasó, no hagas más penoso este momento de los dos, no quieras explicar, te juro que está bien, tú vete por tu lado que alguien dio. Mejor versión con María José Moscoso, quien es la creadora del preescolar Taller Infantil Verano Eterno, y hablábamos justamente de la importancia del movimiento en la infancia. Hablábamos también de que el mover el cuerpo en el infante ayuda en su desarrollo del cerebro. Ahora, Majito, ¿cuál es la conexión del niño con la naturaleza mediante el movimiento? Bueno, en la naturaleza tú sabes que hay muchos, digamos, instrumentos, como así llamarlos, que los niños pueden tocar, la tierra, los árboles, y a través del movimiento se les ayuda mucho en su desarrollo. Sí, continúa, disculpa. Entonces, sí, nosotros en el verano eterno tenemos muchísimas áreas verdes para los niños, para este juego libre, digamos, que ellos pueden tener y que nosotros les guiamos en eso. O sea, no es que les decimos qué movimientos hacer, sino que nos guiamos en los movimientos libres que ellos tienen. Entonces, creemos mucho, usamos la metodología de Amy Pickler, que no interfiere en los movimientos innatos que el niño tiene, sino que ellos te muestran a ti qué es lo que quiere. Entonces, a través de eso, nosotros nos guiamos y observamos muchísimo a los niños para saber cuáles son esos movimientos libres que ellos tienen y jugar en medio de esos movimientos, sin interferir el desarrollo y sin decirles qué hacer, básicamente. Ya nos hacen una pregunta al 098-924-1277. Dice, ¿qué diferencia puede ofrecer este desarrollo en la institución de la que puedo hacer en mi casa? Bueno, en la casa digamos que podemos, para los papitos pueden tener todo el alcance de los niños, ¿no? O sea, no cosas altas para que ellos puedan ir solos a cogerlas. Entonces, desde muy chiquitos poder tener todo en la alfombra, quitar los muebles altos y que los niños vayan por sí solos, si es que aún no caminan, no importa, gateando, porque eso les da autoeficacia. Muchas veces hay muchas cosas altas en la casa, entonces los papás están, no cojas, no vayas y todo no. Entonces, para un mejor desarrollo y que los niños puedan tener esa autoeficacia, que es algo interno de los niños y que de los adultos también, cuando tú logras hacer algo por ti mismo, te da autoeficacia y te sientes muy feliz y sabes y dices, lo puedo hacer. En los niños es exactamente lo mismo. Cuando ellos logran algo por sí mismos y las cosas están a su alcance, entonces ahí se da esto que los papitos pueden hacer en la casa, tener todo a la mano, los juguetes abajo, no tener cosas peligrosas, ¿no?, que puedan hacerse daño. ¿A partir de qué momento empiezas a atender a los niños y hasta qué edad? Bueno, nosotros estamos atendiendo en la guarde desde 1 año a 5 años. Uh-huh. ¿Y cuál es, digamos, un referente con respecto a lo que has observado con los niños? Es decir, ¿llegan de pronto muy tímidos o ya vienen con esa intención de trabajar el cuerpo? Depende, ¿no? Si es que los niños hayan estado en otra guarde, digamos que no les hayan dejado mover mucho, porque a veces no te muevas, no esto, y siempre es dirección del adulto constante. Sí, vienen como un poco así tímidos y te miran, ¿no? Te miran a ver si es que pueden coger o no. Digamos que es una diferencia de niños que han venido de otros centros. Pero niños que todavía no han estado en otros centros, sino vienen como al movimiento auténtico de ellos. Entonces, ellos solitos cogen esto, ellos hacen por sí solos las cosas. Bueno, vamos a aprovechar esta audiencia, Majito, y vamos a darle un regalo. Danos algunas ideas para fomentar el movimiento de los más pequeñitos de la casa. Bueno, como les decía, creo que sí es importante que los papis puedan tener todo al alcance de los niños, sus juguetes, sus libros, si es que tienen alguna resbaladera chiquita, no sé, como crear cosas para que los niños en su propia habitación o en la casa, crear un espacio para ellos. Ir constantemente al parque, porque esos juegos del parque justamente desarrollan estos sentidos que te mencionaba del vestibular y proprioceptivo, que es del equilibrio y del movimiento, tu relación que tiene del cuerpo con la tierra. Entonces, esos juegos que son de trepar, de lanzar, los columpios, todos esos juegos ayudan muchísimo para el desarrollo en general del niño. ¿Con qué sorpresa se encuentra los papis cuando llegan a este centro, Verano Eterno? Además, bien, bien interesante este nombre, ¿no? Verano Eterno. ¿Con qué se encuentra? Bueno, aparte de lo que te menciono, que acompañamos a las familias en el desarrollo de los niños, también se encuentran que tenemos varios aliados, ¿no? Principalmente esto que te menciono de integración sensorial, que nosotros miramos a los niños cuáles son sus necesidades y trabajamos a través de lo que ellos necesitan. Y también nuestros aliados que bueno, sí quiero nombrarlos, que es Midworld Music, que es de estimulación musical. Tenemos también a Gymboree, que nos va a ayudar nos va a apoyar en la parte también de expresión corporal, yoga para niños. Vamos a tener también Sensorium, que es un lugar donde trabajan también la integración sensorial, y también Sonrisa Especial, que es una terapia con canes que es súper bonita para los niños. Bien, entonces esto todo bien interesante por parte de Majito, quien nos ha creado este taller infantil de Verano Eterno para que tus niños ya puedan empezar a crecer fomentando la creatividad, fomentando el desarrollo óptimo del cerebro y su capacidad intelectual. Bien, Majito, cuéntanos dónde te podemos ubicar. Bueno, nosotros estamos ubicados en Nayón, en la calle Manuela Sáenz, que es una calle que da vía a los valles. No es en el pueblo, sino que es la 19 de diciembre y Manuela Sáenz, frente al UPC de Nayón. ¿Dónde estás en las redes sociales? Nos pueden encontrar como Taller Infantil Verano Eterno, en Instagram Verano Eterno también, y pronto nuestra página web que lo vamos a estar anunciando. ¿Y tu número celular? Con mucho gusto, es el 099-972-4168. Bueno, ya lo saben, así que si tienes un infante y quieres que se desarrollen todas sus habilidades, ingresa ya a todas las redes sociales de Verano Eterno, porque allí encontrarás mucha información y, por supuesto, lleva a tus niños a que puedan desarrollarse. Bueno, Majito, muchísimas gracias por tu entrevista. Gracias, mi Cari, por invitarme. Bueno, amigos de Tu Mejor Versión, con esto damos finalizado este programa con el entusiasmo y la alegría que nos caracteriza para empezar con buen pie la semana. Recuerda sintonizar www.radiocce.com todos los días lunes a partir de las 2 de la tarde que se transmite este programa en vivo, Tu Mejor Versión. Recuerda, mis redes sociales son @1, Tu Mejor Versión en el Facebook, y también www.mejorversión.com. Chao, chao. Será hasta la próxima. Esta es nuestra rara historia, y aunque parezca muy loca, es mi preferida. Me cambió la vida. Esta es nuestra rara historia. Es como un presentimiento o una anomalía de esas que te inspira. ¿O no? Esta es nuestra rara historia. Esta es nuestra melodía. Esta es nuestra rara historia. Esta es nuestra ironía de estar separado. Contigo me siento bien. Y aunque a veces no lo demuestro, me das alivio, no. Contigo es mi camino. Y aunque a veces no te lo digo, y me la paso distraído, solo debes esperar que me empiece a enamorar. Esta es nuestra rara historia, y aunque tú mil peleas, también existen treguas y blancas banderas. Esta es nuestra rara historia, esta es nuestra melodía. Esta es nuestra rara historia. Esta es nuestra ironía de estar separados. Contigo me siento vivo, siento vivo. Aunque a veces no lo demuestro, me das abrigo. Speak.